mal de mí y la pobre se asustó. Ella sabía que yo era un angelito, no mandaba un mosquito, pero hoy se confundió. Me han dicho que soy un vago atorrante, un loco divagante, borracho por demás. Salgo de noche, no pierdo ningún baile, tengo 7 mujeres y muchas cosas más. Pero yo soy, pero yo soy como ella me ve. Un angelito, un angelito. No salgo nunca, duermo a las 10. Un angelito, un angelito. No voy al baile y miro TV. Un angelito, un angelito. No tengo vicio, nadie me cree. Un angelito, así soy yo. Mandaba un mosquito, pero hoy se confundió. Me han dicho que soy un vago atorrante, un loco divagante, borracho por demás. Salgo de noche, no pierdo ningún baile, tengo 7 mujeres y muchas cosas más. Pero yo soy, pero yo soy como ella me ve. Un angelito, un angelito. No salgo nunca, duermo a las 10. Un angelito, un angelito. No voy al baile y miro TV. Un angelito, un angelito. No tengo vicio, nadie me cree. Así soy yo. Pero yo soy.